quien en Córdoba no puede olvidar que el 3 de noviembre del año 1995 la ciudad de Río Tercero volaba por los aires y la Argentina temblaba. Cuando eran las 8:55 minutos, la fábrica militar de la ciudad cordobesa, perteneciente a fábricas militares del Estado, estalla por primera vez para luego continuar durante todo el día. Esto ocurría hace ya 27 años, vamos camino a recordar los 28 años. Y el pueblo de Río Tercero, organizado, le está diciendo a la Argentina, a esa Argentina, al Congreso de la Nación, que hace falta una ley de reparación histórica, que hace falta una reparación histórica para el pueblo de Río Tercero, que fue víctima no solamente de las explosiones que dejan consecuencias en la vida y en la salud de las personas hasta el día de hoy, sino que además eran parte de una limpieza, de un lavado del tráfico de armas para que hermanos ecuatorianos y peruanos vayan a la guerra. Todo esto bajo el gobierno del doctor Carlos Menem. Semejante daño a la dignidad, a la vida de los riotercerenses, hoy podría ser reparado si el Congreso de la Nación, si la Cámara de Diputados de la Nación le diera entonces una universidad nacional. El pueblo de Río Tercero pide una reparación histórica fundando una universidad nacional en Río Tercero. Este proyecto ingresa hoy a diputados y se está votando, se está discutiendo voto a voto. Pero hay un sector que no quiere dar quórum. Hay un sector que pretende que esto no suceda. Hay quienes todavía quieren tapar, solapar los crímenes aberrantes perpetrados por el Estado en la ciudad de Río Tercero. Hasta el día de hoy hay gente que sufre las consecuencias de las voladuras que duraron toda esa jornada inolvidable del 3 de noviembre, del año 1995. Como decimos hoy, un grupo de vecinos, de organizaciones de Río Tercero están atentos a que el Congreso de la Nación dé fundación a una universidad nacional en su pueblo. Uno de los voceros de esta iniciativa es el músico Guillermo Viglieca, que compuso esta obra con amigos y amigas llamada Aún tengo la vida. Mientras nos ponemos en contacto con él, escuchamos a Guillermo Viglieca, Aún tengo la vida. Una historia que explotó en fuego, con la vida y la muerte disputándose ganar. Hoy la gente sigue sus trayectos y en las calles siguen vientos con aires de impunidad. Y aún tengo la vida, y aún tengo la vida. Estimado Guillermo, muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Bueno, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos escuchando la canción Aún tengo la vida, mandarles un abrazo y esperando que con esa dignidad de siempre el pueblo de Río Tercero hoy pueda por lo menos alcanzar una merecida reparación histórica por parte de todo el pueblo argentino. Sí, ojalá así sea, y no solo Río Tercero, sino la región, y sino también, por qué no decirlo, la provincia y todo el pueblo argentino, ¿no? Siempre que hay una universidad que se abre, se abren otras posibilidades, se abre un nuevo futuro, se abren nuevos ciudadanos, ¿no? Pero más allá de eso, la reparación que necesitamos del Estado Nacional es de la misma dimensión de la que el Estado Nacional hace 27 años atentó contra esta ciudad. Así que creemos que sería justo y necesario que lo que va a pasar hoy verdaderamente ocurra, ¿no? Y no como otras oportunidades que se frustraron en dos en dos oportunidades justamente. Todavía las consecuencias de las voladuras, de lo que vivió Río Tercero, imagino que todavía se respiran en el aire. Sí, totalmente, porque es una ciudad que se le truncó el futuro, es una ciudad que ha perdido familiares en ese atentado, es una ciudad que tuvo una catástrofe originada por el Estado Nacional, por un atentado, un Estado democrático, que encima pretendió hacer ver que era un accidente y no un atentado, pero nosotros contamos a lo largo del tiempo con una persona como Ana Gritti, que ya no existe más, que fue la única querellante de la causa, que su lucha individual hizo que la ciudad de Río Tercero supiera que, por medio de la justicia, que había sido un atentado y no un accidente como aquel presidente lo dijo en aquel momento. A partir de ahí, hubo mucho desazón, por lo que te decía recién, por el futuro, y mucho angustia de soledad, porque si bien es cierto que en la misma época pasó lo cercano a esa época, pasó lo de la AMIA, lo de la Embajada de Israel, que se repudia hasta el día de hoy, y está bien que así sea, y nosotros desde aquí lo hacemos, no ocurrió lo mismo con Río Tercero, y Río Tercero está en el interior del interior. Entonces, siempre nos hemos sentido como postergado en eso, ¿no? Y creemos que la reparación histórica a través de una universidad no viene solo a darle posibilidad a los pibes y adolescentes de la ciudad y de la región, sino que viene a darnos también futuro por todo lo que implica una universidad en esta región, ¿no? La reparación no es solo desde lo educativo, sino también como industria, como ciudad, ¿no? Porque la verdad es que cambia la impronta, y así como hace mucho tiempo atrás desembarcó una fábrica que es la madre de las industrias de esta ciudad, nosotros creemos que hoy en la universidad volvería a poner una piedra fundamental en la ciudad de Río Tercero, que quedó truncada en aquel atentado del 3 de noviembre, ¿no? Estimado Guille, vos sos la cara visible de un movimiento que suponemos mucho más grande y que no solamente se ha quedado con el deseo, sino que este proyecto va camino a discutirse en el Congreso de la Nación. Sí, en realidad yo soy un integrante más de esta sociedad, con 53 años más, pero en realidad la cara visible es la ciudad de Río Tercero, y hace mucho tiempo que se viene bregando por eso, y se llegó el año pasado a presentar ese proyecto en diputados, y tuvimos dos posibilidades de que se aprobara, pero bueno, lamentablemente por individualidades partidarias, se truncó dos veces, y espero que esta no sea la tercera, ¿no? ¿Quiénes son los que se niegan a que se le dé una universidad a Río Tercero? Bueno, es muy raro escuchar esa frase, y está bien que así sea, porque hay que argumentar negar una universidad, ¿no? No importa quién, hay que argumentarlo. Sí. Sin embargo, hay un espacio donde que es Evolución, que forma parte por Juntos por el Cambio, donde se encuentra la diputada nacional de esta ciudad, Gabriela Brouwer de Conin, que es quien presentó el proyecto de la universidad, que en dos oportunidades no dieron quórum para que esto ocurriera. También debo decir que la diputada Esteves, que es del oficialismo, también presentó un proyecto en la misma dirección, lo cual nosotros veíamos con mucha alegría, que tanto oficialismo como Juntos por el Cambio, la oposición, ambos presentaron un proyecto de reparación histórica, pensábamos que no había discusión. Pero eso, vuelvo a insistir, no ocurrió, porque el espacio de Evolución que está dentro Juntos por el Cambio no dio coro ninguna de las dos veces. Lo cual es muy curioso y nos afecta también sobremanera. Es la primera vez que tenemos una diputada nacional en esta ciudad que brega por la universidad, pero a la hora de bajar a votar, por alineamientos político o partidario no lo hizo. Esperemos que esta tarde lo haga, ¿no? Es la mezquindad política, estimado Guille, de no querer otorgar ciertos beneficios o que lo capitalice algún sector político u otro. Muchas veces miran esas cosas, son terribles mezquindades, ¿no? Pero están mirando que el tiempo es preelectoral y quizás saca alguna tajada a un sector u otro y por esas mezquindades se le niega este derecho a Río Tercero. Sí, y también es entender muy poco del sistema democrático. Estamos cumpliendo 40 años de democracia y todavía algunos dirigentes no han entendido que representan a la gente, no a los espacios políticos, ni a los intereses, ni a los negociados que se hacen para garantizar sus lugares y sus espacios para toda la vida. No es una entrega ni un paso por la política, es un oficio que no lo quieren dejar nunca más. Y eso es lo que disputan, se olvidan de la gente, de las universidades, se olvidan de todo. Y eso es lo lamentable, más allá de la llegada a la universidad o no, que así no se representa a la gente. Por eso también nosotros como colectivo y como gente común de participación ciudadana, instamos y bregamos a eso, a que la gente participe, porque no es, como se dice siempre, que la acción del ciudadano es ir a votar. Eso es muy importante y hay que hacerlo, estoy de acuerdo con eso, pero no termina ahí, ahí recién empieza. Y me parece que uno tiene que participar e interpelar y seguirlos muy de cerca y tener la posibilidad de hablar como estoy hablando yo con ustedes y de decir las cosas verdaderamente como son. Porque a veces los medios también funcionan en tracción al poder y no en tracción a los ciudadanos. Entonces cuando esa posibilidad existe hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es mucho lo que se pierde y es mucho lo que ellos ganan. Y en eso se van vidas, universidades y se va el progreso y también se va la democracia. Porque también se va la democracia en esas cuestiones. Lo que está pasando hoy es un resultado de la baja densidad democrática que tienen los políticos de estos tiempos. No todos. Coincido totalmente. La verdad que muchos podríamos coincidir con tus palabras, estimado Guille. Bueno, esperemos que hoy se discuta esto. Sabemos que va a ser una sesión caliente porque el Congreso también va a debatir la modificación al impuesto de las ganancias porque, como decíamos, estamos en etapa preelectoral. Hay un juego también que hacen diputados de no dar quórum cuando acá lo importante es dar el debate. Y si algún diputado o diputada está en contra de que se funde una universidad en Río Tercero, como decías vos, que vaya y que lo fundamente y no que simplemente se niegue a dar el quórum. Así que esto, entiendo, se va a estar discutiendo, podría tratarse sobre tablas en el Congreso en el día de hoy. Sí, sí, sí. En el día de hoy se va a tratar, creo que a partir de las 13 horas, y acuerdo totalmente, ese espacio y es la institución de la democracia, y está para eso, para discutir y para debatir, no para meterles ausencias a los debates. Y si no se está de acuerdo con determinadas cosas, hay que ir y defenderlas. Y ahí es donde yo hablo de la baja densidad democrática que hay a través de la política, por eso uno escucha un montón de cosas que tienen que ver con tiempos pasados que parece que quisieran volver. Así que es muy importante lo que va a pasar hoy, no solo por la cuestión de la universidad, porque el hecho de que haya más universidades también democratiza mucho más al ciudadano y a los pueblos. Así que me parece que en esa dirección tiene que ir y ojalá estén a la altura de las circunstancias todo. Estimado Guille, muchas gracias y esperamos buenas noticias para el día de hoy, para el pueblo de Río Tercero y la Argentina toda. Bueno, ojalá que así sea. Yo les agradezco este espacio porque para nosotros es muy valioso. Te lo decía recién, no es fácil poder gritar este reclamo que hace 27 años que lo venimos pidiendo. Nos vamos escuchando Aún Tengo la Vida. Dialogamos con Guillermo Biglieca, músico, integrante del movimiento para que se declare en Río Tercero una universidad pública como modo de reparación a las voladuras del 3 de noviembre del año 95. Guillermo Biglieca con músicos y músicas amigas, Aún tengo la vida. Una historia que explotó en fuego con la vida y la muerte disputándose ganar. Hoy la gente sigue sus trayectos y en las calles siguen vientos con aires de impunidad. Y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida. Se declara muerte a la justicia por las ventas ilegales de las armas del horror. Pasan magistrados sin respuestas y nos duele la conciencia por los niños que vendrán. Y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida. Es la tuya y tu lucha es la de todos y de los que ya no están. Brindo porque esta marcha en nosotros nos libere del espanto y nos lleve a la verdad. Tengo la vida. Y aún